A Voz Ciudad. Bueno, siempre se habla de la arquitectura, del interés de la gente por la arquitectura, de involucrar a la gente en los temas de la ciudad. Siempre decimos que vos nos escuchás todos los sábados o escuchás en las notas que posteamos en avozciudad.com y bueno, porque sos un urbanita, sos una persona que le gusta, le interesa y disfruta de vivir en la ciudad. Y bueno, y hay un joven arquitecto de la ciudad de La Rioja que está armando un proyecto muy muy interesante, que es una actividad infantil gratuita para chicos de 5 a 12 años, son como talleres de arquitectura para niños que él denomina Arquichicos. Y para estar para que nos cuente detalles de esta iniciativa, de esta actitud tan emprendedora, estamos con el arquitecto Mario Romero Celis. ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo estás? Hola, Matías. Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está La Rioja? ¿Hace frío, calor, hay tierra? Mejoró, ya pasó un poco el calor de la semana pasada. Bueno. Así que mejoró. Bueno, me alegro entonces. Bueno, Mario, contanos, porque estás por hacer un evento el próximo sábado, sí, que se llama Arquichicos. Contale a la audiencia de en qué consiste. Sí, bueno, antes que nada, Arquichicos surge de, digamos, de un pensamiento que podríamos tener todos los arquitectos que estamos sin trabajo, de generarnos nuestra propia iniciativa, digamos, buscando abrir nuevos caminos y educar a la sociedad, generando una sociedad crítica. Yo creo que es fundamental apuntar hacia los más chicos, uh-huh, debido a que yo creo que el arquitecto por ahí tiene muchos inconvenientes cuando va a plantear una obra con el cliente, que ronda en una edad de los 25 años en adelante. Entonces yo veía una situación problemática en ese aspecto. Entonces, me parecía que era fundamental empezar a educar desde los niños, para que el arquitecto empiece a cumplir un rol con el cliente un poco más fluido, digamos, más dinámico, que se pueda abrir un poco más la mentalidad de la sociedad. Claro. Y formar así ciudadanos críticos que sepan, uh-huh, cuando se hace alguna intervención en la ciudad, si está bien o mal hecho. Claro. Esa es la idea, digamos, de ahí surge la iniciativa. Claro, sí. Sí, es interesante porque hay un pedagogo que se llama Tonucci, de apellido, que él precisamente escribió un libro que se llama La ciudad de los niños, donde habla él nos lleva a reflexionar qué interesante sería que la ciudad se diseñe, por supuesto, con la gente que toma decisiones, ¿no es cierto?, en la planificación urbana y los arquitectos que intervienen con sus obras, claro, se diseñe pensando en los niños, porque si se pensara así la ciudad, realmente sería una ciudad mucho más amable y no tendríamos los inconvenientes que tenemos hoy en día, ¿no? Totalmente. Bueno, mira, te cuento también por qué nace esto. Bueno, mi mamá es maestra, uh-huh, en una escuela, y una de las compañeras de ella me llama a dar una charla técnica. Acá en una escuela de la ciudad de La Rioja. Voy a dar una charla técnica a niños de 12 años. Y en eso uno de los chicos me plantea que en nuestra iglesia catedral hacía falta una rampa para discapacitados, pero que tenga cierto protagonismo, porque ya la iglesia catedral ya cuenta con una rampa para discapacitados, pero da hacia la peatonal, no da hacia la plaza 25 de Mayo, que sí, es nuestra plaza fundacional, digamos. Uh-huh. Y entonces el niño este de 12 años me plantea eso, y me plantea qué interesante sería que haya un gesto urbano, digamos, de una plaza hacia la plaza 25 de Mayo. Yo quedé sorprendido, y cuando llego a mi casa después de haber dado esa charla, empecé a pensar en esto. Digo, o sea, como arquitectos estamos apuntando a querer resolver problemáticas, digamos, de mentalidad de gente mayor, cuando podríamos tranquilamente apuntar hacia los chicos, que están libres de todo tipo de pensamiento, digamos, reprimido. O sea, tienen, claro, tienen mucha creatividad emocional. Así que bueno, también por eso surge esta iniciativa. Claro, sí, porque los chicos están despojados de un montón de cuestiones que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no es cierto?, que nos han contaminado, digamos, y claro, los chicos ven la vida de otra forma, entonces mucho más despojados, tranquilos, ¿no es cierto?, y te dan... Tienen libertad, que es lo que nosotros perdimos. Exactamente, tienen libertad. Fíjate que hay una glándula que tenemos nosotros en el cerebro que se llama la glándula pineal, que precisamente cuando los chicos, hay estudios que han hecho al respecto, que cuando los chicos entran a la escuela primaria, esa glándula que tiene que ver con la creatividad, ¿no es cierto?, con la creación, digamos, del conocimiento que ya viene incorporado y la conexión, ¿no es cierto?, con el universo, dicen los especialistas, en esta mirada holística, esa glándula se atrofia prácticamente, porque con el sistema prusiano, ¿no es cierto?, que todavía está presente a pesar de los avances que hay en la educación, todavía está ahí, y bueno, y al chico lo anulan su creatividad. Claro. Y bueno, yo creo que también el sistema educativo también te lleva a eso, porque me pone a pensar también, yo de chico en la escuela, como casi todos, teníamos, por ejemplo, plástica, sin desmerecer la materia, digamos, pero es como una rama muy pequeña de lo que puede abarcar la arquitectura. O sea, estaría muy bueno que la arquitectura llegue al sistema educativo como implementación, digamos, de entender el medio que nos rodea, o sea, entenderlo el medio, poder jugar y poder por ahí generar alguna actividad plástica con ese medio. Claro. Pero no dar la actividad tan vacía a esa plástica, me parece que lleva a muchas otras cosas. O sea, claro. Y a eso apunta también este proyecto, no es solamente este evento que vamos a generar el 25 de noviembre, sino que apuntamos a que tenemos todo el apoyo también, eso, no me quiero olvidar que tengo todo el apoyo del Colegio de Arquitectos de acá de la provincia. Está bien. Está bueno. O sea, me lleno de orgullo y satisfacción saber que hay profesionales que están esperando esta propuesta de arquitectos jóvenes para respaldarla. Y bueno, tenemos todo el apoyo de ellos y bueno, surge también la iniciativa de generar algún tipo de escuela para niños, digamos, escuela de arquitectura para niños. Así empezamos a entender la ciudad, a entender el medio que nos rodea. Es fundamental para mí. Vos planteás en la invitación que haces para este encuentro, que va a ser el próximo sábado 25 de noviembre de 18 a 20, ¿no? Sí. Le contamos a la gente que hay un lugar en La Rioja que es el Paseo Cultural Castro Barros, y bueno, y ahí se van a juntar. Y les decís, sí, vení a jugar a ser arquitecto, vení a conocer la ciudad, vení a entender el medio que te rodea y te influye todos los días. ¿Cómo se te ocurrió todo esto? ¿Cómo estás medio loco vos? ¿Cómo se te ocurre esto tan lindo? ¿Cómo se te ocurre todo esto tan lindo, digo? Y bueno, como te decía, esto primero que nada me surge después de esa charla técnica que voy a dar a una escuela. Claro. Y aparte yo, bueno, como recién recibí, como me debe pasar mucho, estoy sin trabajo, digamos. O sea, sin trabajo arrancando, fijo, digamos. Claro. Uno por ahí se recibe y piensa que directamente tiene que pasar a la administración pública y tener algún sueldo fijo. Y bueno, acá siempre me acuerdo de tu palabra que me dijiste, hay que generarse el trabajo. Y bueno, después de esa experiencia que tuve en esa escuela, pensé en apuntar a esta parte, digamos, de la sociedad y de la ciudad que está totalmente olvidada quizás para poder trabajarla, digamos, en cuanto a nuestra profesión. Así que como nuestra profesión es muy flexible, claro, podemos generar este tipo de cosas. Sí. Así que, Mario, ¿y qué pensás plantear ese día a las 18 horas? Bueno, no nos adelantes mucho, pero ¿cuál es la idea? ¿Qué pensás? ¿Cómo pensás trabajar mucho con los juegos, ¿no? Sí, cuando yo armo el proyecto de Arquichico, lo pienso directamente de dos escalas bien fuertes, digamos. Una escala es la ciudad y otra escala es un refugio. En este caso en particular, al ser una primera actividad como introductoria para contar lo que sería todo lo que es Arquichico el año que viene, daríamos una actividad para que ellos, digamos, sientan que el arquitecto no solamente diseña casas y edificios. O sea, el arquitecto sí te diseña la casa, el edificio, te lo proyecta pensando en la ciudad. O sea, somos planificadores de una ciudad, pensamos la ciudad y la vivimos. Entonces, me parece muy interesante que juntar chicos de distintas edades y agruparlos en una sola actividad pensando en la ciudad. Esa ciudad estaría plasmada en un telar en escala 1:1 que se realizaría ahí en el Paseo Cultural. O sea, con lana, ellos formarían, digamos, un telar para que entiendan un poco las relaciones que tiene una ciudad, digamos, que se toca un punto. Toda una trama. Un sistema. Está bien, un Así sistema. Así que, bueno, esa es la idea. Introducirlos en la ciudad. ¿Y el refugio? Y el refugio ya sería una propuesta para el año que viene. Ah, bien, bien. O sea, lo que quiero hacer yo es, en esta parte, decirles que ellos van a formar parte de un equipo, de un primer equipo, que se va a llevar adelante el año que viene. En el primer taller del año que viene ya sería una escala muy pequeña, sería que ellos diseñen algún tipo de refugio o la vivienda que siempre soñaron, con materiales reciclables o bueno, ya veremos, pero la idea es esa, de que generen algún tipo de maqueta y también contarles por ahí un plano técnico, cómo se lo puede leer, bueno, ese tipo de cosas. Eso sería ya una escala de refugio. Está bien. Claro, o sea que esto es un proyecto, digamos, que va a ir creciendo y que va a ir alimentándose de la experiencia misma que van a ir teniendo ustedes con este intercambio, ¿no es cierto?, con esta mirada cándida, ¿no es cierto?, de los chicos, ¿no? Así es. Claro, el año que viene la idea es dar talleres, por ahí dos talleres al mes. Claro. Y en esos talleres ir intercalando la escala. Bueno, vos lo sabes muy bien, toda las escalas de las que pasamos en todos los talleres de nuestra carrera, desde un taller 1 hasta un taller 6, que vendría a ser un taller de tesis. Claro. Pero la idea es directamente enfocarnos en un taller 1 y en un taller 5, sea, sin esa transición de la que pasamos en nuestra carrera. Y es que el niño ya sepa la escala de un taller 5 y la escala de un taller 1. Claro. Entonces, ir jugando con esos talleres que el padre pueda elegirlos, digamos. O sea, a la inscripción del chico, el padre puede elegirlo. En los talleres 5, digamos, el niño puede salir a paseos por la ciudad, a conocer el patrimonio, a conocer la sustentabilidad, a conocer el medio de transporte que tenemos acá en nuestra ciudad, a conocer los espacios públicos. Creo que es fundamental eso. Y bueno, y después los talleres de taller 1, digamos, de refugio, de esa escala pequeña, ya podrían abarcar niños de 5, 6, 7 años, un poco menores. Está bien. Bueno, las inscripciones están abiertas hasta este miércoles. La inscripción es libre, digamos, puede ir cualquier chico. ¿Dónde se tiene que inscribir? A través de un mail, ¿no es cierto? La inscripción es libre, se tiene que inscribir a través de un mail que es nonarquitectura@gmail.com. Bien. Bueno, non es el nombre del estudio que tenemos con el arquitecto Gabriel Sánchez. Bien. Bueno, ahí tienen que mandar fotos del participante, digamos, porque les vamos a dar una credencial ese día. Se va a entregar también certificados por el Colegio de Arquitectos, que eso también me parece muy, muy interesante, porque el niño, a pesar de que va a jugar y va a conocer por ahí la actividad que tenemos nosotros como arquitectos, va a ser reconocido por el Colegio de Arquitectos. Claro. O sea, le vamos a dar un certificado. Claro. Y bueno, eso es, fundamental. Claro, fundamental está bueno. Porque el niño lo siente como un logro. Está bien. Y bueno, eso es muy bueno. Me encantó esto cuando ustedes cuentan la experiencia, invitan a los chicos, que decís, creemos que como estudio de arquitectura joven es necesario generar equipos interdisciplinarios de trabajo para poder educar nuestra sociedad formando ciudadanos críticos. Qué difícil que es esto, ¿no? Porque es como que estamos en un mundo donde todo pasa, ¿no es cierto? Y no nos cuestionamos absolutamente nada y así estamos, ¿no? Así y nos conducen, nos dirigen, ¿no? Mira, te cuento que al empezar el proyecto yo realizo una primera encuesta que la entrego por todas las escuelas para que los padres la formulen, digamos. Entonces, en una de esas preguntas, la última pregunta que yo hago, una de esas preguntas consiste en qué es arquitectura y qué roles puede cumplir un arquitecto. Sí. Y la última pregunta remata en donde planteo si alguna vez ha participado usted como ciudadano crítico en alguna intervención que se ha hecho en nuestra ciudad. Claro, mira vos. Y el 100% de las respuestas es no. Mira vos. Bueno, no, Mario. Porque no conocen qué está bien y qué está mal. Exactamente. Cuando se hace algo. Exactamente. Entonces, bueno, Mario. Si uno empieza a conocer y a tener vivencia espacial, a saber que lo que se hace puede estar bien y puede estar mal, entonces podemos empezar a tener este reclamo del ciudadano a nosotros como arquitectos. Así es. Ahí va apuntada la idea. Muy bien, Mario. Bueno, te deseamos muchísima suerte. A vos, a Gabriel, y bueno, y después nos van contando cómo va la experiencia. Estaría bueno que lo puedan registrar en algún blog, ¿no es cierto?, que vayan registrando todo, y bueno, y esto se puede ir armando y transformando en una experiencia muy interesante que les va a servir, van a aprender mucho para poder ir transformándola y enriqueciéndola, ¿no? Así que muchísima suerte, Mario, y estamos en contacto, ¿eh? Gracias por todo tu apoyo. Y bueno, otra cosa que tampoco me quiero olvidar de decir es que esto también surge y digamos como que me siento avalado a darlo. Y por estos 2 años también que estuve con vos en el taller 5, que aprendí muchísimo de la metodología, que es una de las preguntas que también puse en la encuesta, si alguno de los padres conocía una metodología de taller de arquitectura. Tampoco todas las respuestas fueron no se conoce. Así que yo aprendí mucho de vos y bueno, me siento capaz de poder transmitir ese tipo de experiencias hacia los niños y hacia los padres. Porque este taller, tampoco me quiero olvidar que este primer taller es con presencia de los padres. Claro, o sea, claro. Para que entiendan bueno, el proyecto. Sí. A donde apuntamos. Sí, aparte son niños y está bueno. Bueno, Mario, claro, yo también aprendo gracias, mucho de vos, aprendo muchísimo de vos. Que estés muy bien, mucha suerte, feliz fin de semana, ¿eh? Bueno, gracias. Igualmente. Hasta luego, que estés bien. Chao. Bueno, Mario Romero Celis, arquitecto, jovencito él, en este proyecto que se llama Arquichicos, talleres de arquitectura para niños, en la ciudad de La Rioja.